Ha estado súper, súper chido. Hoy ya vamos en el capítulo 10, que más que capítulo es una pues compilación de textos de Emma Goldman que se recopilaron justamente en esta obra que se llama La Mujer Más Peligrosa del Mundo. Y pues estamos bien contentas porque hoy también nos prestó su voz una amiga bien, bien querida de este espacio. Ya estaremos hablando un poquito de eso. Ojalá puedan comentarnos. Aún no hemos compartido la obra en la página de Facebook, pero pensamos que quizá estaría más chido hacerlo al final de este ejercicio. Y pronto lo vamos a poner. El día de mañana ya terminamos. Algunas nos pone tristes porque ya nos habíamos acostumbrado un poquito a la dinámica, que también ha sido un poquito, pues laboriosa. Les mandamos un saludo a todas, a todos, ¿cómo le están pasando hoy? Connie mandó su lista de canciones, nada más que tenemos acá un problemilla técnico que vamos a tratar de arreglar pronto. Y pues nada, el día de hoy queríamos pues seguir un poco como con las recomendaciones, atendiendo al contexto en el que estamos haciendo este ejercicio colectivo. Y las compañeras de la página Luchadoras, así están en Facebook, por si también las quieren buscar, que ya tienen una chamba ya desde hace tiempo bien chida, compartieron una nota que sacó El País, de Paul Preciado, y que justamente tiene que ver con esta crítica un poco, que me parece bien interesante. O sea, estaría bueno que le echaran un ojo ya, si después nos quieren comentar, pues estaría bien, bien chido pues platicarla o dialogarla. Sobre justamente el COVID-19 y una revisión un tanto histórica sobre las llamadas pandemias o las pandemias a partir de un poco el concepto de biopolítica de Foucault, que tiene que ver como con esta idea, ¿no? De cómo justamente, pues relacionándolo también con la obra de Emma Goldman, cómo el Estado y otros aparatos institucionales controlan nuestros cuerpos, ¿no? Hacia dónde los ponen. Y pues en esta obra también de Vigilar y Castigar, donde menciona la escuela, los hospitales y los manicomios como estos centros como de reclusión, y hace una pequeña comparación ahora con el autoconfinamiento. Y pues a mí lo que me llama la atención de esta lectura es justamente a quiénes afectan supuestamente estas pandemias, que ahora vemos que pues no sé, ¿no? Es más peligroso nacer mujer o nacer niña o nacer, o ser más bien, construirse como defensora o defensora ambiental que pues que el COVID, ¿no? Matan a un montón de personas, mujeres, niñas, defensoras y defensores de los territorios. Mueren más todos los días que las personas afectadas por COVID. Y con esto volvemos a lo mismo, no queremos decir que la enfermedad no exista, pero todas las implicaciones sociales, políticas y económicas que tiene y todo el discurso de poder que hay detrás de ellas, me parece bien interesante, y que están en la obra de en el artículo que escribe Paul Preciado al texto El País. Lo pueden encontrar en la página de Luchadoras, que es de donde nosotras lo buscamos, pero pues se pueden meter seguramente al portal directo y ahí pueden encontrar este texto. Y me parece interesante porque justamente habla de la peste negra, que Foucault también estudió, habla del SIDA, ¿no? Habla de todas estas enfermedades, sobre qué cuerpos o sobre qué personas recaen, ¿no? O sea, generalmente sexoservidoras, población homosexual o de las disidencias sexuales, población racializada, ¿no? Población en una clase social pues precarizada también. Y entonces justamente habla de la inmunidad y de quiénes pues tienen, quiénes pueden ser parte de una sociedad inmune y de una sociedad sana. Entonces me parece que es bien, bien interesante el texto. Aquí ya nada más, como siempre, es una revisión bien escueta, pero nuevamente pensando en las formas en las que estamos atendiendo este virus, y que es más bien una cuestión que no está alejada más bien de del orden político y económico de las sociedades, ¿no? El hecho de cómo atendemos las emergencias, también las llamadas catástrofes naturales, que más bien son catástrofes sociales, porque la naturaleza fluye, la naturaleza se mueve, la naturaleza pues como que sigue su curso. Me refiero a las lluvias, a los huracanes, a los tornados. Y no es lo mismo que pegue, por ejemplo, un terremoto en Japón que en Haití, ¿no? O no es lo mismo que haya una inundación en Estados Unidos que en algún país caribeño como Puerto Rico, ¿no? Entonces, las pandemias también tienen este contexto y este orden político de los estados, y justamente, ¿no? Sobre quiénes recaen estas enfermedades o sobre a quiénes afectan más y de qué manera, ¿no? Y cómo sirven justamente para generar un control sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y hace una relación también con la tecnología y con lo digital, que era lo que veníamos platicando en esta semana y que decimos que hay que ocupar todos los espacios, las morras en nuestros procesos, pues morras y disidencias en nuestros procesos de organización. Y justamente la lectura que hace Paul Preciado es que es a partir de estos elementos tecnológicos como son los dispositivos móviles, celulares, tabletas, las computadoras mismas, cómo existe esta vigilancia, ¿no? A partir de estos elementos que pues todos sabemos que el internet no es neutro, ¿no? Y cuántos memes hay o cuántos de nosotros hemos platicado sobre que estamos hablando algo y lo primero que nos aparecen son anuncios de lo que estuvimos hablando o notas de lo que estuvimos hablando. Entonces, pues sabemos que no es neutral y que es una forma, pues sí, de controlar y de vigilar, ¿no? Entonces, como que me parece chido el encabezado con el que las luchadoras compartieron su nota que decían salgamos a la calle y dejemos, apaguemos las computadoras y los celulares. No sé qué piensan de esto, estaría bien chido que pudieran echarle un ojito a la nota y pues no sé, que empecemos a hablar de esto porque me parece que sí es bien, bien interesante y que sí tiene pues mucho que ver con este proceso de control, ¿no? Sobre nosotros y ahora en este confinamiento en nuestras casas utilizando estos medios en el que ya no hay una división de los espacios, ¿no? El lugar donde vivimos, donde comemos, donde descansamos, donde nos sentimos seguros, ya ahora también es nuestro espacio de trabajo para quienes hacen trabajo en casa, sabemos que no todos, pero ya no hay una división, ¿no? Me parece también interesante porque pone un ejemplo con la mansión de Playboy que él estudió hace tiempo y que tiene que ver como con esta idea de justamente la economía o el capitalismo, cómo intervienen estos procesos, ¿no? Entonces, y pues con esta idea también que se ha mencionado también en las redes, no sé si lo han visto, sobre esta idea de ser productivos, ¿no? En este contexto o en la cuarentena, ¿no? Entonces me parece bien interesante, va pues la recomendación de hoy, bueno, de lo que hemos estado buscando en torno a estos temas. Y pues eso, si quieren échenle un ojito y si lo quieren comentar acá en la página en el Facebook del Morras Chambeando, pues ahí andaremos platicando, leyendo sus comentarios. Como les decía, la Connie mandó su lista, que no es esta que va a sonar, pero vamos a tratar de arreglarlo en el corte. Vamos a un corte comercial y regresamos, no comercial, un corte nada más, y regresamos al Morras Chambeando. Yo no camé los perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kit train, alojar candy, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky. Eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer. Que venga Dios y lo vea como Gea se la marginó, ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetiza con mayúsculas. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, Campo Amor, Viega Amazona, Vestal Romana, sendero impío hacia la vida humana, Kenia, Cana, Safo y Pati, Parque y Hatshepsut. Yo os invoco y Jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo os invoco y Jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo os invoco y Jateba. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides, corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka, arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Escóndeme, tápame bien ese escote impuro, no sea que te pervierta o te transporte al lado oscuro, no sea que te intoxique con mi sí que decía Nuro, la mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como lo hiciste tratar, sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mis musas que luchan. Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta, pero si es que no es ninguna de las dos, lo que piensa seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos del demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres. Ya estamos de vuelta después de esta pausa comercial, que no era comercial. Ya como manera de disculpa, ando haciendo muchas cosas al mismo tiempo, entonces ya. Pues bueno, ya para no... el capítulo de hoy está un poquito largo, pero está bien chido. Pues el día de hoy también hay una compañera que tiene su página de Facebook como Semanca Huitzilihuitl. Ella hace unos grabados y stickers y unas cosas súper, súper bonitas, y el día de hoy ella compartió una publicación que decía: una chica bacán está inspirada por otra chica bacán, ¿no? Como una chica chida, ¿no? Porque nosotros lo diríamos así. Y pues justamente creo que esa frase va resumiendo y va cerrando este ejercicio colectivo, que está lleno de chicas bien bacanas que hacen cosas súper, súper bonitas y que nos inspiran un montón, ¿no? Es el caso de la lectura, pues, de todas estas lecturas, pero la de hoy particularmente, hoy va a presentar Constanza. Ella hace parte también muy activa del Morras Chambeando. Mientras estuvo acá, pues participó también activamente en la locución, en la producción, en las radio bocinas que hicimos en el Morras Chambeando. Entonces, y pues sí, como que enfatizar que pues todas las que están acá son amigas, pues como bien entrañables, y con la Connie pues también, ¿no? Pues solo agradecerle un montón que desde Chile nos haya compartido su voz para leer esta este capítulo. Y pues sí, también decir que esta obra está llena de mujeres inspiradoras. El capítulo, justamente, Emma Goldman hace una, en esta última parte ya de este recopilado, hace una, pues como un tributo tal vez a la memoria de estas pensadoras. Entonces me parece bien chido traerlo a colación, porque pues de eso escucharemos el capítulo, nos hablará, pero que también está, este ejercicio colectivo está lleno de mujeres súper, súper chidas. Comenzamos la lectura. Voltairine de Clare, capítulo 11. Publicado de forma privada por The Orioles Press, Berkeley Heights, New Jersey, 1932. Mantente en lo alto, oh llama rugiente, en lo alto hacia el cielo, donde todos puedan ver. Esclavos del mundo, nuestra causa es la misma. Una es la inmemorial vergüenza, otra, la lucha, y en una palabra, humanidad, batallamos para liberarla. La primera vez que la vi, la mujer anarquista más talentosa y brillante que Norteamérica había parido jamás, fue en Filadelfia en agosto de 1893. Había ido a esa ciudad para dirigirme a los desempleados durante la gran crisis de ese año y estaba ansiosa por visitar a Voltairine, de cuya capacidad excepcional como conferenciante había oído hablar mientras me encontraba en Nueva York. La hallé enferma en la cama, con hielo en la cabeza, la cara llena de dolor. Supe que esto le sucedía después de cada aparición pública. Tendría que acostarse durante días, en constante agonía por alguna enfermedad del sistema nervioso que había desarrollado en la primera infancia y que siguió empeorando con los años. No me quedé mucho tiempo en esta primera visita, debido al evidente sufrimiento de mi anfitriona, aunque trataba valientemente de esconder ante mí su dolor. Pero el destino juega extrañas bromas. La tarde de ese mismo día, Voltairine de Clerc, arrastrando su cuerpo frágil y sufriente a una sala abarrotada, sofocante, fue convocada para hablar en mi lugar. A petición de las autoridades de Nueva York, los protectores de la ley y el desorden en Filadelfia me capturaron cuando estaba a punto de entrar en el salón y me llevaron a la estación de policía de la Ciudad del Amor Fraterno. La siguiente vez que la vi, yo estaba en la penitenciaría de la isla de Blackwell. Había venido a Nueva York para pronunciar su magistral discurso en defensa de Emma Goldman y sobre la libertad de expresión, y me visitó en la cárcel. Desde entonces y hasta el final, nuestras vidas y nuestro trabajo se encontraron a veces armoniosamente y a veces distanciados, pero ante mis ojos, Voltairine siempre se destacó como una persona contundente, una mente brillante, una ferviente idealista, una luchadora inquebrantable, devota y leal camarada. Pero su característica más fuerte era su extraordinaria capacidad para vencer la discapacidad física, un rasgo que le ganó el respeto incluso de sus enemigos y el amor y la admiración de sus amigos. Una clave de este poder en un cuerpo tan frágil se encuentra en su iluminador ensayo, la idea dominante. Todo lo que vive, si se mira con atención, se limita a la línea de sombra de una idea muerta o viva. A veces es más fuerte cuando está muerta, con líneas rígidas e inquebrantables, que marcan la encarnación viva de la austera e inmóvil casta de los no vivos. Diariamente nos movemos entre estas sombras inflexibles, menos permeables, más duraderas que el granito, marcadas con la oscuridad de las edades, dominando cuerpos vivos y cambiantes, con almas muertas e inmutables. Y también encontramos las almas vivientes que dominan los cuerpos moribundos, las ideas vivas que reinan sobre la decadencia y la muerte. No imaginéis que solo hablo de la vida humana. El sello de la voluntad persiste o cambiante es visible en la hora de hierba arraigada en su terrón de tierra, como la telaraña de un ser que flota y nada sobre nuestras cabezas en el mundo libre del aire. Como una ilustración de la voluntad persistente, Voltairine relata la historia de la enredadera Gloria de la Mañana, que trepa por la ventana de su habitación. Cada día vuelan y se encrespan con el viento, sus caras blancas con rayas púrpuras, haciendo guiños al sol, radiante vida trepadora. Entonces, de repente, sucedió una desgracia. Alguna lombriz o algún niño travieso arrancaron una cepa de abajo, la más hermosa y prometedora, por supuesto. En pocas horas las hojas colgaban flojas, el tallo flácido se marchitaba y empezaba a agostarse, y en un día todo estaba muerto, excepto la parte superior, que aún se aferraba con nostalgia a su soporte, con la brillante copa levantada. Lloré un poco por los capullos que ya no se abrirían y compadecía a esa planta orgullosa cuyo trabajo en el mundo se había perdido. Pero la noche siguiente hubo una tormenta fuerte, con lluvia torrencial y relámpagos cegadores. Me levanté para observar los destellos y he aquí la maravilla del mundo. En la oscuridad de la medianoche, en la furia del viento y la lluvia, la enredadera muerta había florecido. 5 flores blancas de cara de luna temblaban alegremente alrededor del esqueleto vegetal, brillando triunfantes ante el relámpago rojo, y cada día, durante 3 días, la vid muerta floreció, e incluso una semana después, cuando cada hoja estaba seca y marrón, un último capullo enano, débil, una pequeña flor, pero aún blanca y delicada, con 5 manchas púrpuras como las de la parra viva de al lado, se abrió y se agitó hacia las estrellas y esperó al sol temprano. Sobre la muerte y la decadencia, la idea dominante sonrió. La vid estaba en el mundo para florecer, para sostener las blancas flores trompeta manchadas de púrpura, y mantuvo su voluntad más allá de la muerte. La idea dominante fue el leitmotiv de Voltairine de Clare a lo largo de su notable vida. A pesar de estar constantemente acosada por la mala salud que mantenía su cuerpo cautivo y que al final la mató, la idea dominante la estimuló a realizar esfuerzos intelectuales cada vez mayores, elevándola a las alturas supremas de un ideal inspirado, y forzó su voluntad para conquistar cada desventaja y obstáculo en su vida torturada. Una y otra vez, en días atroces de tormentos físicos, en periodos de desesperación y de duda espiritual, la idea dominante daba alas al espíritu de esta mujer, alas para elevarse sobre lo inmediato, contemplar una radiante visión de la humanidad y dedicarse a ello con todo el fervor de su alma intensa. Podemos vislumbrar en sus escritos el sufrimiento y la desdicha que fueron suyos durante toda su vida, particularmente en su inquietante historia, los dolores del cuerpo. Nunca ha querido nada más que lo que tienen las criaturas salvajes, una amplia ráfaga de aire limpio, un día para tumbarse en la hierba, sin nada que hacer sino deslizar las hojas a través de mis dedos y mirar siempre que me apetezca toda la bóveda azul y entre medias la trampa de verde y blanco, dejarme flotar y flotar durante un mes a lo largo de las crestas de sal y entre la espuma, o rodar con mi piel desnuda sobre una limpia, larga y soleada extensión de arena, comer lo que me gusta, directamente de la tierra fresca, y tiempo para probar su dulzura y para descansar después, dormir cuando llegue el sueño y la quietud, que el sueño me abandone cuando deba, no antes. Esto es lo que quería, esto y el libre contacto con mis compañeros, no amar y mentir y sentir vergüenza, sino amar y decir que amo y alegremente de ello, para sentir que me inundan las corrientes de 10.000 años de pasión. Cuerpo a cuerpo, como lo hacen las cosas salvajes, no he pedido más. Pero no he aceptado. Sentada sobre mí está esta despiadada tirana, el alma, y yo no soy nada. Me llevó a la ciudad, donde el aire es fiebre y fuego, y me dijo, respira esto, y aprendí. No puedo aprender en los campos vacíos, los templos están aquí, quédate. Y cuando mis pobres y ahogados pulmones jadeaban hasta que parecía que mi pecho iba a estallar, el alma ha dicho, entonces te concederé una hora o dos, pasearemos, tomaré mi libro y leeré mientras tanto. Y cuando mis ojos hubieron llorado lágrimas de dolor por la breve visión de la libertad que se aleja, solo para salir a buscar el gran verde y azul por una hora, después del prolongado y aburrido rojo pálido de las paredes, el alma ha dicho, no puedo perder el tiempo, debo saber, lee. Y cuando mis oídos imploraron por el canto de los grillos y la música de la noche, el alma ha respondido, no, si prestas atención, los tintineos y silbidos y gritos son molestos, pero edúcate en escuchar a la voz espiritual y nada importará. Cuando he mirado a mi especie y he deseado abrazarla salvajemente, hambrienta de apresarla con mis brazos y labios, el alma me ordenó severamente, para, vil criatura de deseos carnales, eterno reproche, ¿me avergonzarás con tu bestialidad? Y siempre he cedido, muda, sin alegría, encadenada, he hollado el mundo de la lección del alma. Ahora estoy rota, antes de mi hora, exangüe, insomne, jadeante, medio ciega, atormentada en cada articulación, temblando con cada hoja. Thank you. pasa la noche, pasa todos los segundos que tomo té en la cocina. Farmacéutica transatlántica, transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle. En la tierra, ah. Ah. Ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía. No gobernarán el futuro. Ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía. Sin embargo, aunque atormentada y deshecha, su vida vacía de la música, de la gloria del cielo y el sol, y rebelándose su cuerpo cada día contra la dueña tiránica, fue el alma de Voltairine quien venció. La idea dominante le dio fuerzas para seguir hasta el final. Voltairine de Clare nació el 17 de noviembre de 1866 en la ciudad de Leslie, Michigan. Por parte de padre, sus ancestros eran francoamericanos y puritanos por parte de madre. Llegó a sus tendencias revolucionarias por herencia. Tanto su abuelo como su padre habían sido imbuidos de las ideas de la Revolución de 1848. Pero mientras su abuelo seguía siendo fiel a las influencias tempranas, ayudando incluso en sus últimos días a los esclavos fugitivos en su huida por los túneles subterráneos, su padre, Augusto de Clare, que había comenzado como libre pensador y comunista, posteriormente volvió al redil de la Iglesia Católica y se convirtió en un ferviente devoto, como lo había sido en los días de su juventud. Tan grande había sido su entusiasmo por el libre pensamiento que cuando nació su hija la llamó Voltairine en honor al referenciado Voltaire, pero cuando se retractó se obsesionó con la idea de que su hija debía ser monja. Un factor que también pudo contribuir fue la pobreza de los Clare, por lo que los primeros años de la pequeña Voltairine no fueron nada fáciles. Pero incluso en su niñez mostraba poca preocupación por las cosas externas, absorta casi por completo en sus propias fantasías. Le fascinaba la escuela y cuando le negaron la admisión debido a su extrema juventud, lloró lágrimas amargadas. Sin embargo, pronto tomó su camino y a los 12 años se graduó en la escuela secundaria con honores y muy probablemente habría superado a la mayoría de las mujeres de su tiempo en erudición y aprendizaje si no hubiera llegado la primera gran tragedia de su vida. Una tragedia que rompió su cuerpo y dejó una cicatriz duradera en su alma. La metieron en un convento, muy en contra de la voluntad de su madre que, como miembro de la iglesia presbiterana, luchó en vano contra la decisión de su marido. En el convento de Nuestra Señora del Lago Hurón, en Sarnia, Ontario, Canadá, comenzó el calvario de 4 años que le harían rebelarse en el futuro contra la superstición religiosa. En su ensayo, The Making of an Anarchist, 1903, ella describe vívidamente el terrible calvario de esos años. ¿Cómo me compadezco de mí misma ahora, cuando lo recuerdo, pobre alma solitaria, luchando a solas en la oscuridad de la superstición religiosa, incapaz de creer y sin embargo temiendo a cada instante la condenación caliente, salvaje y eterna si no profesaba y me confesaba al instante. Qué bien recuerdo la amarga energía con la que rechacé a mi repelente profesora cuando me echó la culpa por algo y le dije que no quería disculparme porque no veía en qué me había equivocado y no sentiría mis palabras. No es necesario, dijo, que debamos sentir lo que decimos, pero siempre es necesario obedecer a nuestros superiores. No voy a mentir, respondí acaloradamente y temblando al mismo tiempo, por lo que mi desobediencia me condenó finalmente al tormento. Fue como el valle de las sombras de la muerte, y hay cicatrices blancas en mi alma, donde la ignorancia y la superstición me quemaron con su fuego del infierno en esos días sofocantes. ¿Soy blasfema? Son sus palabras, no mías. Al lado de esa batalla de mis días de juventud, todos los demás han sido fáciles, porque independientemente de lo externo, en mi interior mi voluntad era suprema. Nunca debió lealtad y nunca lo hará. Ha avanzado constantemente en una dirección, el conocimiento y la afirmación de su propia libertad, recayendo toda responsabilidad sobre ella. Se resistió hasta el final e intentó escapar del odioso lugar. Cruzó el río hasta Port Huron y caminó 17 kilómetros, pero su casa estaba aún muy lejos. Hambrienta y agotada, tuvo que regresar a buscar refugio en la casa de unos conocidos de la familia. Estos llamaron a su padre, que llevó a la muchacha de nuevo al convento. Voltairine nunca habló de la penitencia que se le impuso, pero debió de ser desgarradora, porque como resultado de su vida monástica, su salud se desmoronó completamente cuando apenas había cumplido 16 años. Permaneció en la escuela del convento hasta terminar sus estudios. La rígida autodisciplina y la perseverancia que con tanta fuerza caracterizaban su personalidad ya destacaban en su niñez, pero cuando finalmente se graduó de su espantosa prisión, estaba cambiada no solo físicamente, sino también espiritualmente. «Luché por salir al fin», escribe, y era una libre pensadora cuando dejé la institución, aunque nunca había visto un libro ni oído una palabra que me ayudara en mi soledad. Una vez fuera de su tumba en vida, enterró a su falso Dios, en su hermoso poema, El entierro de mi vida pasada, canta. Y ahora, humanidad, vuelvo a ti, consagro mi entrega al mundo. Perece el viejo amor, bienvenido al nuevo, amplio como los pasajes espaciales donde giran las estrellas. Ávidamente se dedicó al estudio de la literatura de pensamiento libre. Su mente alerta lo absorbía todo con facilidad. Pronto se unió al movimiento laico y se convirtió en una de esas de sus figuras destacadas. Sus conferencias, siempre cuidadosamente preparadas, Voltairine despreciaba el discurso improvisado y estaban ricamente adornadas con un pensamiento original y eran brillantes en forma y presentación. Su discurso sobre Thomas Paine, por ejemplo, superó el intento similar de Robert Ingersoll con toda su oratoria florida. Durante una convención conmemorativa de Paine en alguna ciudad de Pensilvania, Voltairine de Clare tuvo ocasión de oír a Clarence Darrow hablar sobre el socialismo. Era la primera vez que se le mostraba el aspecto económico de la vida y el sistema socialista de una sociedad futura. Por supuesto, sabía por propia experiencia que hay injusticia en el mundo. Pero aquí estaba alguien que podía analizar de manera magistral las causas de la esclavitud económica, con todos sus efectos degradantes sobre las masas. Es más, era alguien que también podía delinear claramente un plan preciso de reconstrucción. La conferencia de Darrow fue como maná para la joven espiritualmente famélica. Corrí a la conferencia, escribí más tarde, como quien ha estado girando la oscuridad y corre hacia la luz. Sonrió ahora por la rapidez con que adopté la etiqueta del socialismo y lo rápido que la deseché. La desechó porque se dio cuenta de lo poco que conocía del fondo histórico y económico del socialismo. Su integridad intelectual la llevó a dejar de dar conferencias sobre el tema y comenzó a profundizar en los misterios de la sociología y la economía política. pero como el estudio serio del socialismo lleva inevitablemente a las ideas más avanzadas del anarquismo, su amor innato a la libertad no podía reconciliarse con las nociones del socialismo de Estado. En ese tiempo, escribió que había descubierto que la libertad no es la hija, sino la madre del orden. Entre tu cuerpo y el mío hay universos que debes ver. Entre tu cuerpo y el mío hay universos que debes ver, debes ver, debes ver. Si mi cuerpo es real, si das fuego a mis incendios, eso no te da poder. Tú gobiernas la violencia, no me digas que eso es querer. Durante varios años creyó haber encontrado una respuesta a su búsqueda de la libertad en la escuela anarcoindividualista representada por la publicación Liberty de Benjamin R. Turker y en las obras de Proudhon, Herbert Spencer y otros pensadores sociales. Pero después abandonó todas las etiquetas económicas, llamándose simplemente anarquista, porque sentía que únicamente la libertad y la experiencia pueden determinar las mejores formas económicas para la sociedad. Su primer impulso hacia el anarquismo se despertó por el trágico suceso de Chicago el 11 de noviembre de 1887. Al enviar a los anarquistas a la horca, el estado de Illinois se jactó estúpidamente de haber matado también el ideal por el cual murieron esos hombres. ¡Qué error insensato repetido constantemente por los que se sientan en los tronos de los poderosos! Los cuerpos de Parsons, Spies, Fisher, Engel y Lynx apenas habían enfriado cuando ya había nacido una nueva vida para proclamar sus ideales. Voltairine, como la mayoría de los norteamericanos, envenenada por la perversión de los hechos en la prensa de la época, al principio se unió al grito de «deberían colgarlos», pero la suya era una mente inquisitiva, no del tipo que puede contentarse con las meras apariencias superficiales. Pronto llegó a lamentar su precipitación. En su primer discurso, con ocasión del aniversario del 11 de noviembre de 1887, Voltairine, siempre escrupulosamente honesta con ella misma, declaró públicamente cuán profundamente lamentaba haberse unido al grito de «deberían colgarlos», cosa que, viniendo de alguien que ya no creía en la pena de muerte, parecía doblemente cruel. «Nunca me perdonaré por esa sentencia ignorante, indignante y sedienta de sangre», dijo, «aunque sé que los muertos me habrán perdonado. Pero mi propia voz, tal como sonaba aquella noche, resonará a mis oídos hasta que muera, con amargo reproche y vergüenza». De la muerte heroica en Chicago surgió una vida heroica, una vida consagrada a las ideas por las que esos hombres fueron condenados a muerte. Desde ese día hasta su fin, Voltairine utilizó su poderosa pluma y su gran dominio de la palabra a favor del ideal que había llegado a significar para ella la única razón de ser de su vida. Estaba inusualmente dotada como poeta, escritora, conferenciante y lingüista. Podría haber ganado fácilmente una alta posición en su país y el renombre que implica, pero no era de las que comercian con su talento a cambio de una vida de lujo. Ni siquiera aceptaba las más simples comodidades para sus actividades en los diversos movimientos sociales a los que se dedicó. Insistió en organizar su vida de manera consecuente con sus ideas, en vivir entre la gente a la que trataba de enseñar e inspirar con valor humano, con un anhelo apasionado de la libertad y fuerza para luchar por ella. Esta vestal revolucionaria vivía como la más pobre entre los pobres, en un ambiente triste y miserable, agotando su cuerpo hasta el extremo, ignorando lo externo, sostenida solo por la idea dominante que la conducía. Como profesora de idiomas en los guetos de Filadelfia, Nueva York y Chicago, Voltairine tuvo una existencia miserable y, a pesar de sus magros ingresos, mantuvo a su madre, consiguió comprar un piano a plazos, amaba la música con pasión y era un ejecutante hábil, y ayudó a los otros más capaces que ella. ¿Cómo lo hizo? Ni siquiera sus amigos más cercanos lo sabían explicar. Nadie pudo desentrañar el milagro de la energía que le permitía, a pesar de su estado de debilidad y de una constante tortura física, dar lecciones durante 14 horas, 7 días a la semana, contribuir a numerosas revistas y periódicos, escribir poesía y borradores, preparar y entregar conferencias que por su lucidez y belleza eran obras maestras. Un breve viaje por Inglaterra y Escocia en 1897 fue el único alivio a su trabajo cotidiano. Es cierto que no podría haber sobrevivido a semejante calvario durante tantos años si no hubiera sido por la idea dominante que mantuvo firme su persistente voluntad. En 1902, un joven demente que había sido alumno de Voltairine y que de algún modo elaboró la peculiar y aberrante idea de que ella era antisemita, ella que había dedicado la mayor parte de su vida a la educación de los judíos, la acechó mientras regresaba de una lección de música. Al acercarse, sin darse cuenta del peligro inminente, él le disparó varias balas al cuerpo. Voltairine salvó la vida, pero los efectos de la conmoción y las heridas marcaron el comienzo de un espantoso purgatorio físico. Se vio afectada por un estruendo enloquecedor y constante en sus oídos. Solía decir que los ruidos más horribles de Nueva York eran armonía en comparación con el atronador golpeteo en sus oídos. Aconsejada por sus médicos de que un cambio de clima podría ayudarla, se fue a Noruega. Regresó aparentemente mejorada, pero no por mucho tiempo. La enfermedad la llevó de hospital en hospital, sometiéndose a varias operaciones sin obtener alivio. Debió haber sido en uno de esos momentos de desesperación que Voltairine contempló el suicidio. Entre sus cartas, una joven amiga de Chicago encontró, mucho después de su muerte, una breve nota en los papeles de Voltairine, dirigida a nadie en particular, que contenía la desesperada resolución: «Esta noche voy a hacer lo que siempre he querido hacer en el caso de que surgieran circunstancias que ahora han surgido en mi vida. Solo me aflige que, por mi debilidad espiritual, no haya actuado según mis convicciones personales desde hace más tiempo, y permitir que me aconsejaran unos y me desaconsejaran otros. Me habría ahorrado un año de sufrimiento interrumpido y a mis amigos una carga que, por muy amablemente que la hayan soportado, ha sido inútil. De acuerdo con mis creencias acerca de la vida y sus propósitos, considero que el simple deber de cualquier persona afligida por una enfermedad incurable es cortar sus agonías. Si alguno de mis médicos me hubiera dicho la verdad cuando les pregunté, se podría haber evitado una larga y desesperada tragedia. Pero obedeciendo a lo que ellos llaman ética médica, decidieron prometer lo imposible, la recuperación, a fin de mantenerme en el marco de la vida. Tal acción les permite justificarse ante sí mismos, por lo que considero que mentir es uno de los principales crímenes de la profesión médica. Que nadie sea injustamente acusado, deseo que se entienda que mi enfermedad es un catarro crónico de la cabeza, que ha mortificado mis oídos con un sonido incesante durante el pasado año. No tiene nada que ver con el tiroteo de hace 2 años, y nadie es en modo alguno culpable. Deseo que mi cuerpo sea entregado al colegio Hahnemann para ser usado para la disección. Espero que el doctor H.L. Northrop se encargue de ello. No quiero ceremonias ni discursos. Yo muero como he vivido, un espíritu libre, un anarquista, que no debe ninguna lealtad a los gobernantes celestiales o terrenales. Aunque me entristezca por el trabajo que quería hacer, que el tiempo y la pérdida de salud me impidió, me alegro de no haber vivido una vida inútil, salvo esta del año pasado. Y espero que el trabajo que hice viva y crezca con la vida de mis alumnos, y que ellos lo pasen a otros, al igual que yo transmití lo que recibí. Si mis compañeros desean hacer algo por mi memoria, dejen que impriman mis poemas, los manuscritos que están en posesión de NN, a quien dejo este último cometido a realizar mis pocos deseos. Mis pensamientos moribundos están puestos en la visión de un mundo libre, sin la pobreza y su dolor, elevándose siempre hacia el conocimiento sublime. Firma Voltairine de Clair. Pois as águas. Elas fecham o verão. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, um nó da madeira, cainga, canga. Tita Pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto. É uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro guiçado, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É uma cobra, é um pau, é João, é José. É um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, é um pouco sozinho. É um passo. palácio, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de tudo, é um pouco sozinho. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de tudo, é um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho, resto de tudo, sozinho. Pau, pedra, fim do caminho, resto de toco, pouco sozinho. Preda, caminho, pouco sozinho. Pedra, caminho, pouco sozinho. Pedra, caminho, no hay ninguna indicación en ninguna parte de por qué, por lo general tan determinada, no llevó a cabo su intención. Sin duda fue otra vez la idea dominante, su voluntad de vivir era demasiado fuerte. En la nota que revela su decisión de acabar con su vida, afirma que su enfermedad no tuvo nada que ver con el tiroteo que ocurrió 2 años antes. Su ilimitada compasión humana la movió a exonerar a su agresor, a pedir a sus camaradas que reunieran fondos para ayudar al joven, a rechazar hacerle procesar por el debido proceso legal. Ella sabía, mejor que los jueces, la causa y efecto del crimen y castigo. Y sabía que, en cualquier caso, el chico no era responsable. Pero el carro de la ley siguió adelante. El agresor fue condenado a 7 años de prisión, donde pronto perdió la cabeza por completo, muriendo en un manicomio 2 años después. La actitud de Voltairine hacia los delincuentes y su visión de la bárbara futilidad del castigo se inscribe en su brillante tratado, Crimen y Castigo. Después de un penetrante análisis de las causas del crimen, ella pregunta: ¿alguna vez has visto la llegada del mar? Cuando el viento sale rugiendo de la niebla y un gran trueno brama desde el agua, ¿has visto cómo los leones blancos se persiguen contra los muros, saltando con furia espumosa mientras llenos de rabia golpean y se cazan entre las barras negras de su jaula para devorarse el uno al otro? ¿Y los desgarros y saltar otra vez? ¿Alguna vez te has preguntado en medio de todo esto qué gotas de agua golpearán la pared? Si uno pudiera conocer todos los hechos, se podría calcular incluso eso. Pero, ¿quién los puede conocer todos? Solo estamos seguros de una cosa: algunos deben golpearla. Esas gotas de agua que se arrojan y se rompen contra ese ridículo muro son los criminales. Por eso, en particular, no los podemos saber, pero alguno tenía que ser. No los condenéis, ya lo habéis hecho bastante. Y cierra su maravillosa exposición sobre criminología con este llamamiento: dejemos esta salvaje idea del castigo, carente de sabiduría. Trabajemos para librar al hombre de la opresión que produce a los criminales y para el tratamiento racional de los enfermos. Voltairine de Clare comenzó su carrera pública como pacifista y durante años se opuso severamente a los métodos revolucionarios. Pero los acontecimientos de Europa durante los últimos años de su vida, la Revolución Rusa de 1905, el rápido desarrollo del capitalismo en su país, con toda su crueldad, violencia e injusticia, y particularmente la Revolución Mexicana, cambiaron su visión de los métodos. Y como siempre, tras una lucha interior, vio la causa del cambio, y su gran naturaleza la obligaría a admitir libremente el error y a defender con valentía la nueva idea. Lo hizo en sus poderosos ensayos, Acción Directa y la Revolución Mexicana. Pero hizo más, asumió con fervor la pelea del pueblo mexicano que se sacudía de su yugo. Escribía, daba conferencias, recaudaba fondos para la causa mexicana. Incluso se impacientó con algunos de sus compañeros porque solo vieron en los acontecimientos de la frontera estadounidense una fase de la lucha social y no una cuestión profunda a la que todo lo demás debía subordinarse. Yo estaba entre las más criticadas y también lo fue Mother Earth, la revista que publicaba. Volterín me censuró a menudo por mi derroche de esfuerzo por llegar a la inteligencia norteamericana en vez de consagrar todos mis esfuerzos a los trabajadores, como lo hizo ella con tanto ardor. Pero conociendo su profunda sinceridad, el celo religioso que marcaba todo lo que hacía, a nadie le importó su censura. Seguimos amándola y admirándola. Se puede ver con cuánta profundidad sentía los males de México por el hecho de que comenzó a estudiar español y había planeado ir a México para vivir y trabajar entre los indios yaquis y convertirse en una fuerza activa en la revolución. En 1910, Volterín se mudó de Filadelfia a Chicago, donde volvió a la enseñanza de inmigrantes, al mismo tiempo que daba conferencias. Trabajaba en una historia de la llamada Revuelta de Haymarket. Tradujo del francés la vida de Louise Michel, la sacerdotisa de la piedad y la venganza, como de W.T. Steed. Llamó a la anarquista francesa y otras obras relacionadas con el anarquismo de escritores extranjeros. En constante agonía por su terrible aflicción, sabía muy bien que la enfermedad la llevaría rápidamente a la tumba. Pero soportó su dolor estoicamente, sin dejar que sus amigos conocieran la invasión que la enfermedad estaba causando en su constitución. Luchó por la vida con valentía, con infinita paciencia y dolores, pero en vano. La infección penetró gradualmente más profundo y finalmente desarrolló una mastoiditis que requirió una operación inmediata. Podría haberse recuperado si el veneno no se hubiera extendido al cerebro. La primera operación dañó su memoria. No podía recordar nombres, ni siquiera de los amigos más cercanos que la atendían. Era casi seguro que una segunda operación, si hubiera podido sobrevivir a ella, la habría dejado sin la capacidad de hablar. Pronto, la muerte sombría hizo innecesario todo experimento científico sobre su tan torturado cuerpo. Murió el 6 de junio de 1912. Descansa en el cementerio de Waldheim, cerca de la tumba de los anarquistas de Chicago, y cada año un gran número de personas viajan hasta allí para rendir homenaje a la memoria de los primeros mártires anarquistas de América y recuerdan cariñosamente a Volterín de Clare. Los hechos físicos desnudos de la vida de esta mujer única no son difíciles de registrar, pero no son suficientes para aclarar los rasgos que se combinaban en su carácter, las contradicciones de su alma, las tragedias emocionantes en su vida. Pues, a diferencia de otros grandes rebeldes sociales, la carrera pública de Volterín no fue muy rica en eventos. Es cierto que tuvo algunos conflictos con los poderes, que fue expulsada del estrado por la fuerza en varias ocasiones, arrestada y juzgada en otras, pero nunca condenada. En general, sus actividades continuaron relativamente sin problemas y sin perturbaciones. Sus luchas eran de naturaleza psicológica. Sus amargas decepciones tenían sus raíces en su propio ser extraño. Para entender la tragedia de su vida, uno debe tratar de rastrear sus causas inherentes. Volterín misma nos ha dado la clave de su naturaleza y conflictos internos. En muchos de sus ensayos y específicamente en sus bosquejos autobiográficos, en The Making of an Anarchist, conocemos, por ejemplo, que si ella intentara explicar su anarquismo por la vía ancestral de la rebelión, sería, aunque en el fondo sus convicciones eran temperamentales, un error desconcertante en la lógica, pues por influencias tempranas y educación debía haber sido una monja y pasé mi vida glorificando a la autoridad en su forma más concentrada. No hay duda de que los años en el convento no solo socavaron su físico, sino también tuvieron un efecto duradero sobre su espíritu. Mataron en ella los motivos para la alegría y el regocijo. Sin embargo, debió tener una tendencia inherente al ascetismo, porque incluso 4 años en una tumba viviente no podrían haber puesto una mano tan aplastante sobre su vida entera. Toda su naturaleza era la de una zeta. Su enfoque de la vida y los ideales era el de los santos de antaño que flagelaban sus cuerpos y torturaban sus almas para la gloria de Dios.

Yaja viví. Hay voluntad para dejarnos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio, pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y encontrar libertad. No estamos solos, somos una sola voz, desde el Gualmapu hasta Burkina Faso. Soy el chicano, la palestina, el africano, el terrorista, la zapatista, el desplazado, soy yo. No estás como estás, no estás porque solo tienes mala voluntad. Somos una sola voz. No estás como estás, no estás porque solo tienes mala voluntad. Por supuesto, todo movimiento social y ético ha tenido sus ascetas. La diferencia entre ellos y Voltairine era que no adoraban a otros dioses y no tenían necesidad de ninguno, con excepción de su ideal particular. No fue así para Voltairine. Con toda su devoción a sus ideales sociales, tenía otro dios, el dios de la belleza. Su vida era una lucha incesante entre los dos. El asceta ahogaba con determinación su anhelo de belleza, pero el poeta que había en ella la anhelaba con determinación, adorándola en total abandono, solo para ser arrastrada por el asceta hacia la otra deidad, su idea social, su devoción a la humanidad. No tuvo ocasión de combinar los dos, de ahí la lacerante lucha interna. La naturaleza fue muy generosa con Voltairine, dotándola de una mente singularmente brillante, con un alma rica y sensible. Pero le fue negada la belleza física y la atracción femenina, cuya falta se hizo más evidente por la mala salud y su aborrecimiento del artificio. Nadie lo sentía con más fuerza que ella misma. De la angustia por su falta de encanto físico habla en su esbozo autobiográfico, La recompensa de una apóstata. Oh, que mi Dios no quiere nada de mí. Este es un viejo dolor. Mi Dios era la belleza, y yo soy grotesca, y siempre lo fui. No hay gracia en estos rígidos miembros míos, ni la tuve nunca. Yo, para quien la gloria de un ojo brillante era como el resplandor de las estrellas en un pozo profundo, solo tengo ojos apagados y descoloridos, y siempre lo han sido. El labio y la barbilla cincelados sobre los que corre el resplandor de la vida en destellos burbujeantes, la copa de vino vivo. Nunca fue mía para probar o besar. Soy de color tierra, y por mi propia fealdad me siento en las sombras, que la luz del sol no me vea, ni la amada de mi Dios. Pero una vez, en mi rincón oculto, tras una cortina de sombras, parpadeé ante la gloria del mundo, y tuve la alegría que solo los feos conocen, sentados en silencio y adorando, olvidándose y olvidados. Aquí brillaba en mi cerebro el resplandor del sol moribundo sobre la orilla, la larga línea entre la arena y el mar, donde la resbaladiza espuma se incendió y se quemó hasta morir. Aquí, en mi cerebro, mi silencioso y oculto cerebro, estaban los ojos que amaba, los labios que no me atrevía a besar, la cabeza esculpida y el cabello suelto. Estaban siempre aquí, en mi casa de las maravillas, mi casa de belleza, el templo de mi Dios. Cerré la puerta a la vida común y adoré aquí, y ninguna cosa brillante, viva y voladora, en cuerpo mora la belleza como un huésped, pueda adivinar el gozo extático de una criatura marrón, silenciosa, una cosa sapo, agazapada en el suelo sombrío, suprimida, inmóvil, conmovida por la presencia de toda la belleza, aunque no tome parte en ella. Esto se complementa con una descripción de su otro dios, el dios de la fuerza física, el hacedor y rompedor de las cosas, el que remodela el mundo. Ahora ella lo seguía y correría a la par porque lo amaba así. No con ese éxtasis de alegría, inundación, con que mi propio dios me llenó de vejez, sino con impetuosos y anhelantes fuegos que ardían y golpeaban todos mis hilos de sangre. Te amo, ámame otra vez, grité, y me habría arrojado a su cuello. Luego se volvió hacia mí con un golpe despiadado y huyó por el mundo, dejándome lisiada, herida, impotente, con un dolor feroz que me atravesaba las venas, ráfagas de dolor. Y volví a mi vieja caverna, tropezando, ciega y sorda, solo por la visión atormentadora de mi vergüenza y por el rumor de la sangre febril. He hecho citas extensas porque este esbozo simbólico de las tragedias emocionales de Volterín, y singularmente autorrevelador de las luchas que silenciosamente lidió contra el sino que le dio tan poco de lo que más anheló. Sin embargo, tenía su propio encanto peculiar, mostrándose muy agradable cuando le provocaban algún mal o cuando su pálido rostro se iluminaba con el fuego interior de su ideal. Pero los hombres que entraron en su vida raramente lo notaron. Estaban demasiado intimidados por su superioridad intelectual, que les hacía quedarse por un tiempo. Pero su alma hambrienta anhelaba más que una mera admiración, que los hombres no tenían ni la capacidad ni la gracia de dar. Cada uno a su manera se volvió contra ella con un golpe despiadado y la dejó desolada, solitaria, con hambre de corazón. La derrota emocional de Volterín no es un caso excepcional. Es la tragedia de muchas mujeres intelectuales. La atracción física siempre ha sido y sin duda siempre será un factor decisivo en la vida amorosa de dos personas. La relación sexual entre los pueblos modernos ciertamente ha perdido gran parte de su anterior grosería y vulgaridad. Sin embargo, sigue siendo un hecho hoy, como lo ha sido durante siglos, que los hombres se sienten atraídos principalmente no por el cerebro de una mujer o sus talentos, sino por su encanto físico. Eso no implica necesariamente que prefieran que la mujer sea estúpida. Significa, sin embargo, que la mayoría de los hombres prefieren la belleza al cerebro. Tal vez porque, a la manera típica masculina, los hombres se adulan a sí mismos diciendo que no necesitan belleza en lo referente a su constitución física y que tienen suficiente cerebro para no tener que buscarlo en sus esposas. En todo caso, ha sido la tragedia de muchas mujeres intelectuales. Hubo un hombre en la vida de Volterín que la quiso por la belleza de su espíritu y la calidad de su mente, y que siguió siendo una fuerza vital en su vida hasta su propio triste final. Este hombre era Dyer D. Lum, el camarada de Albert Parsons, y su coeditor en The Alarm, el periódico anarquista publicado en Chicago antes de la muerte de Parsons. Sabemos lo mucho que su amistad significó para Volterín por su hermoso homenaje a Dyer D. Lum en su poema En Memoria, del que cito la última estrofa. Oh vida, te amo por el amor de él, quien me mostró toda tu gloria y tu dolor, hasta el nirvana, así cantan los tonos profundos, y allí seremos uno de nuevo. Medida por la vara común, Volterín de Clare era normal en sus sentimientos y reacciones. Afortunadamente, los grandes del mundo no pueden ser evaluados en números y escalas. Su valor radica en el significado y el propósito que dan a la existencia. Y Volterín, sin duda, ha enriquecido la vida con significado y nos ha dado como propósito el sublime idealismo. Pero, como estudio de las complejidades humanas, ofrece un material rico. La mujer que se consagró al servicio de los sumergidos realmente experimentó una agonía aguda ante la visión del sufrimiento, ya fuera de los niños o de los animales. Estaba obsesionada por el amor a estos últimos y daba refugio y alimento a cada gato y perro callejero, incluso hasta el punto de romper con una amiga, porque ella suponía que sus gatos invadieran todos los rincones de la casa. La mujer que amaba a su madre con devoción, manteniéndola a costa de sus propias necesidades. Esta compañera generosa, cuyo corazón se abría a todos los que sentían dolor o tristeza, estaba casi completamente carente del instinto materno. Tal vez tuvo la oportunidad de afirmarse en una atmósfera de libertad y armonía. Al único niño que trajo al mundo no lo había buscado. Volterín estuvo enferma de muerte durante todo el embarazo. El nacimiento de su hijo casi le cuesta la vida. Su situación se agravó por la ruptura que se produjo en ese momento en su relación con el padre del niño.

En concreto, escribió un joven amigo sordo con quien era difícil conversar oralmente. ¿Por qué dices que te alejas cada vez más de los seres queridos? No creo que tu experiencia a este respecto se deba a tu sordera, sino a que la vida te inunda. Todas las criaturas jóvenes sienten que llega el momento en que una nueva oleada de vida los supera, los conduce hacia adelante, no saben dónde, y pierden el asidero de la cuna de la vida y el amor de los padres, y casi se ahogan en las fuerzas que les presionan. E incluso si oyen, se sienten confusos, inquietos, en busca de algo definitivo por venir. ¿Te parece que es tu sordera? Pero mientras que eso es una cosa terrible, no debes pensar que resolverías el problema de la soledad si pudieras oír. Sé cómo debe luchar tu alma contra la inevitabilidad de tu privación. Yo tampoco podría estar satisfecha y resignarme a lo inevitable. Yo también luché cuando era inútil y no había esperanza. Pero la causa principal de la soledad es, como digo, la inundación de la vida, que con el tiempo encontrará su propia expresión. Conocía bien la inundación de la vida y la tragedia de La Habana, búsqueda de una salida, pues en Volterín había sido suprimida tanto tiempo que rara vez podía darle rienda suelta, salvo en sus escritos. Temía la compañía y las multitudes, aunque se sentía en casa en la tribuna, redujo la proximidad. Su reserva y su aislamiento, su incapacidad para romper el muro levantado durante años de silencio en el convento y los años de enfermedad se revelaban en una carta al joven con el que se carteaba. La mayor parte del tiempo rehuyo a las personas y evito hablar, especialmente hablar. Con excepción de unos pocos, muy pocos, odio sentarme en compañía de la gente. Ya ves que, por una serie de razones que no puedo explicar a nadie, he tenido que irme lejos de la casa y a los amigos donde viví durante 20 años. Y no importa cuán buenas sean las otras personas para mí, nunca me siento en casa en ningún lugar. Me siento como una criatura perdida, errante que no tiene un sitio, y no encuentro ninguna razón para quedarme en casa. Y por eso no hablo mucho contigo ni con otros, excepto los dos o tres que conocí en el este. Siempre estoy lejos, no puedo ayudar, soy demasiado vieja para aprender el gusto por nuevos rincones. Incluso en casa nunca hablaba mucho, solo con una o dos personas, lo siento. No es que quiera ser osca, pero no puedo soportar la compañía. ¿No has notado que nunca me gusta sentarme a la mesa cuando hay extraños? Y empeora con el tiempo. No te preocupes. Solo en raras ocasiones pudo Volterín comunicarse libremente, ofrecer su alma rica a aquellos que la amaban y la entendían. Era un observador agudo de la especie humana y sus caminos, detectando rápidamente la farsa y capaz de separar el trigo de la paja. Sus comentarios en esas ocasiones estaban llenos de penetración, mezclados con un humor tranquilo y vibrante. Solía contar una interesante anécdota sobre algunos detectives que habían venido a arrestarla. Fue en 1907, en Filadelfia, cuando los guardianes de la ley llegaron a su casa. Se sorprendieron mucho al descubrir que el Volterín no se parecía al tradicional anarquista de periódico. Parecían arrepentirse de arrestarla, pero eran sus órdenes, se disculparon. Hicieron una búsqueda en su apartamento, dispersando sus papeles y libros, y finalmente descubrieron una copia de sus poemas revolucionarios tituladas The Worm Turns. Lo arrojaron con desprecio a un lado. Demonios, solo trata de gusanos, comentaron. Fueron raros los momentos en que pudo superar su timidez y reserva y sentirse realmente como en casa con unos cuantos amigos seleccionados. Normalmente, su natural disposición agravaba por el constante dolor físico y el rugido ensordecedor en sus oídos, la hacían taciturna y extremadamente poco comunicativa. Era sombría y las pesadillas del mundo pesaban sobre ella. Vio la vida principalmente en grises y negros y así la pintó. Fue esto lo que impidió que se convirtiera en una de las más grandes escritoras de su tiempo. Pero nadie que pueda apreciar la calidad literaria y la prosa musical negará la grandeza de Volterín de Clair. Después de leer las historias y bocetos ya mencionados y los contenidos en la selección de sus obras. En particular, su Change Gang, describiendo los trabajos en las carreteras del sur de los esclavos negros condenados. Es por su belleza de estilo, sentimiento y poder descriptivo, una joya literaria que tiene pocos iguales en la literatura inglesa. Sus ensayos son más contundentes, de extrema claridad de pensamiento y expresión original, e incluso sus poemas, aunque un poco anticuados en la forma, tienen un rango más alto que mucho de lo que ahora pasa por ser poesía. Sin embargo, no creía en el arte por el arte. Para ella, el arte era el medio y el vehículo para expresar la vida en su flujo y reflujo, en todos sus aspectos duros para quienes trabajan y sufren, que sueñan con la libertad y dedican sus vidas a lograrlo. Sin embargo, más importante que su arte era la propia vida de Voltairine, un heroísmo supremo movido e impulsado por su siempre presente idea dominante. El profeta es un extraño en su propia tierra. El más extraño es el profeta norteamericano. Pregúntale a cualquiera sobre lo que sabe de los grandes hombres y mujeres de su país, las almas superiores que dan vida a la inspiración y la belleza, los maestros de los nuevos valores. No podrá nombrarlos. ¿Cómo entonces podría conocer el maravilloso espíritu que nació en alguna oscura ciudad del estado de Michigan y que vivió la pobreza toda su vida, pero que por pura fuerza de voluntad salió de una tumba viva, despejó su mente de la oscuridad de la superstición, volvió su rostro al sol, percibió un gran ideal y lo llevó con determinación a todos los rincones de su tierra natal? Todo el mundo se siente más cómodo cuando no hay nadie que perturbe su tristeza. Pero los pocos que también tienen almas doloridas que anhelan la amplitud y la visión necesitan conocer a Voltairine de Clare. Necesitan saber que el suelo norteamericano a veces produce plantas exquisitas. Tal conocimiento será alentador. Para ellos he escrito este bosquejo. Para ellos resucitamos espiritualmente a Voltairine, por así decirlo, cuyo cuerpo reside en Waldheim, como la poeta rebelde, la artista amante de la libertad, la mujer anarquista más grande de Norteamérica. Pero más gráfico que cualquier descripción mía son sus propias palabras en el capítulo final de The Making of an Anarchist, que expresan la verdadera personalidad de Voltairine de Clare. Los buenos satíricos a menudo comentan que la mejor manera de curar a un anarquista es darle una fortuna. Sustituyendo cura por corrupto, yo me suscribiría a esto, y creyendo que no soy mejor que el resto de los mortales, espero sinceramente que mi trabajo siga como hasta ahora, y trabajar duro y sin riqueza, para continuar hasta el fin, para mantener la integridad de mi alma, con todas las limitaciones de mis condiciones materiales, en lugar de convertirme en una creación menos espinosa y menos idealista de necesidades materiales. Mi recompensa es vivir con los jóvenes. Sigo el paso a mis compañeros. Moriré en el alambre con mi rostro hacia el este, el oriente y la luz. Bueno, este fue el capítulo 10, o lo que decidimos titular capítulo 10, porque comentábamos al inicio del programa que es una recopilación de textos escritos por Emma Goldman. Vamos a ir a una pausa para regresar a los comentarios, que muchas gracias por hacernos llegar a todas las compañeras y que siguen con nosotros. Muchas gracias, sabemos que hace un programa bastante largo, pero antes de irnos a la canción, me gustaría, para regresar al bloque de los comentarios, leer el comentario de Gris. Dice que mientras el COVID-19 acapara la atención, en lo que va de marzo han sido asesinadas varias mujeres activistas. Aquí algunos nombres tan solo del mes de marzo de 2020. El 22 de marzo, en Zacatecas, Paulina Gómez, guardiana del pueblo Wixárika. 30 de marzo, en Guanajuato, Carla Valentina Camarena, activista por la identidad de género. El 30 de marzo, Papantla, Veracruz, la periodista María Elena Ferral. Ella recibió amenazas de políticos priistas. El 3 de abril del 2020, en Estambul, Helin Bolek, cantante kurda, estuvo 288 días en huelga de hambre contra la persecución política, tenía 28 años.

Ya estamos de regreso en Morras Chambeando. Les agradecemos de verdad un montón que nos sigan escuchando, que anden atentas, y sus comentarios también los agradecemos un montón. Fue bien bonito otra vez escuchar a Connie. Se sentó bien bonito, que extrañamos un montón por acá. Bueno, Viri, también le mandamos un abrazo bien grande. Dice, el anarquismo para mí significa no solo una nueva economía, sino una revisión de los principios de la moralidad. Significa el desarrollo del individuo, así como la afirmación del individuo. Significa responsabilidad propia y no adoración al líder. Este es de Voltaire de Claire, que es pues el texto que acabamos de leer, y nos dice, muchas gracias por compartir todo este conocimiento. Me queda claro que solo en colectividad podemos avanzar y crecer. Sí, estamos totalmente de acuerdo con Viri. Y además me parece bien bonito que la obra, pues creo yo, o pienso, no sé qué piensen ustedes, ha despejado como que un montón de cosas en torno al anarquismo, ¿no? En torno a esta idea del caos que se piensa, que si no hay un Estado, si no hay un jefe, si no hay una como especie de autoridad gobernándonos o llevándonos, puede ser un... sí, pues puede derivar en caos, o puede ser así que acabe en un... en una onda como bien desagradable, pero pues no, más bien lo que nos están diciendo es que justamente no podemos autogestionarnos económicamente, podemos decidir políticamente, podemos, bueno, es la intención, ¿no? Porque bajo estos gobiernos es difícil que podamos como, pues eso, ¿no? La libertad, que es la bandera que se enarbola en estos textos, podamos ejercerla libremente. Marina, también un abrazo para ella. Dice, plantea ideas muy interesantes sobre el castigo y el control de instituciones sobre la sociedad, particularmente en los cuerpos. La vida de Voltaire da ejemplos fuertes, pero en la cotidianidad existen otros que, aunque más sutiles, no dejan de ser violentos. Sí, totalmente de acuerdo, y que tienen todo que ver con lo que mencionábamos al principio del programa, como esto de Foucault, de la biopolítica, que tiene que ver como justo cómo se controlan, cómo se movilizan nuestros cuerpos, esta idea del confinamiento, y que pues está relacionado un montón también a la lectura, a mí me parece, no sé qué piensen ustedes, con la enfermedad de esta pensadora, y justamente sobre el cuerpo, ¿no? Al ser un cuerpo distinto, entonces se marca como un ideal, pues no de belleza, ¿no? O sea, y se retoma a lo largo de la lectura, o bueno, casi al final de la lectura, ella misma lo retoma así, porque los cuerpos que se han denominado enfermos no pueden ser agradables, ¿no? O no pueden ser socialmente aceptados, y entonces eso implica también un rechazo y un autorrechazo, ¿no? Brevemente, fuimos a, en el marco de las Cyborg Girls, fuimos con la Lunita a una charla que dio una compañera Mane, que pronto va a estar con nosotros en un programa, y ella justamente nos decía, ¿no?, que esta idea del quiérete o como del amor propio fuera una responsabilidad nuevamente individual, ¿no?, cuando socialmente los cuerpos que no son aceptados son rechazados, ¿no? Entonces, ¿cómo puede recaer el quiérete en una cuestión individual cuando socialmente no están aceptados? Y esto del ideal de belleza me parece bien importante, y creo que tiene que ver un poco también con la lectura de ayer, que ya no alcanzamos a leer los comentarios de la Lunita, pero pues dan pauta, ¿no?, como para retomarlos al diálogo. Ella dice, me parece bien acertada la crítica que hace Emma sobre los que escriben la biografía de Mary, del capítulo de ayer, quienes se centran en su vida amorosa viéndolo como una contradicción hacia sus ideales. Esta idea de la mujer como la pasional, la histérica, la que siente más de lo que piensa, mientras que los hombres que no sienten, que engañan, que son infieles, pareciera innato a su naturaleza. Reivindicar la vida de Mary no como una contradicción, sino como humanizar las emociones, como una continuación y reafirmación de sus ideales mismos. También la idea de la feminista perfecta. Como ya está en una postura política bien definida, no se le permite equivocarse o vivir más allá de los ideales. Y esto me parece que es una crítica que nos hacemos las mujeres que estamos dentro del movimiento feminista o que nos denominamos como tal. ¿Cuántas veces hemos juzgado a la de al lado en lugar de acompañarla? ¿Cuántas veces hemos sido nosotras las juzgadas? Con esto retorno también al ejercicio de autocrítica tan necesario. Pues sí, totalmente de acuerdo con Metzli. Es como que nuestro pensamiento y nuestra emoción ya fueran unas, y entonces ya empezamos a hacer ciertas reflexiones, y pues como si la congruencia llegara por ende, ¿no? Como que estuvieran unidas, ¿no? Congruencia y... pues, o sea, entre el pensamiento y las emociones, y justamente quienes escriben sobre estas autoras. Aunque en este caso, pues, lo que resalta Emma Goldman es un poco, sí, la congruencia que tiene esta autora Voltaire. y que tiene que ver justamente pues con sus principios anarquistas, pero también con su historia y como con su contexto de vida en esta situación así como un tanto ascética, es decir, que es así casi inmaculada, ¿no? Entonces, qué interesante. Pues ya estamos cerrando este programa. Nuevamente, muchas gracias. Ya es el penúltimo capítulo. Ha sido bien, bien bonito este ejercicio. Mañana vamos a cerrar con la voz de Isa. Ella nos va a leer lo que correspondería al capítulo 11. Y como les mencionábamos al inicio de este ejercicio colectivo, Ale, que es también parte como fundamental del Morras Chambeando, también ha derivado mucho su pensamiento por el anarquismo, el anarcofeminismo. De hecho, en la página de Archive, archive.org, si buscan Morras Chambeando, hay un programa que hizo la Ale sobre las mujeres anarquistas de Argentina, que está súper bueno. Si quieren también darle ahí una oída, estaría súper chido, ¿no? Bueno, entonces Isa y Ale mañana van a presentar, Isa el capítulo 11, y Ale va a hacer una como pequeña reflexión, balance de Emma Goldman, que hicimos escuetamente al inicio de este ejercicio, pero que me parece muy chido que sea Ale quien cierre este programa o este ejercicio, porque ella ha trabajado más el pensamiento de Emma Goldman. Entonces va a estar súper chido. Pues ojalá puedan acompañarnos, ojalá puedan sintonizarnos. Muchísimas gracias de verdad por estar acá y pues que pasen una muy buena noche. En la tierra. expresar.